El lunes 30 y martes 31 de marzo de 2009, una convocatoria llevada a cabo por el investigador y contactado extraterrestre Sixto Paz Wells daría lugar a una reunión única en su género que reescribiría el concepto y la percepción del fenómeno extraterrestre desde las diversas perspectivas del periodismo internacional. Según Sixto Paz, como consecuencia de un mensaje psicográfico recibido el 12 de marzo en Olmué, Chile, los seres extraterrestres le comunicarían la noticia a él mismo de esta manera. Sobre la posibilidad de que periodistas asistan a un encuentro programado, les decimos que estos los puede acompañar nuevamente a Chilca, Perú. Todo tiene su tiempo y su momento, y este es uno de ellos. Que los acompañen el 30 y 31 de marzo de 2009, allí donde empezó todo, para que algo nuevo comience ahora. Doce años después, desde la última convocatoria extraterrestre con prensa comunicada por Sixto Paz Wells, esta dio lugar a un grupo bastante heterogéneo. Por un lado se encontraban algunos miembros activos de la misión Rama y por otro lado la prensa televisiva internacional y la prensa gráfica local y extranjera de países como Argentina, Uruguay, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Perú. Medios como Teleética, Ecuavisa y Telemundo enviaron sus equipos y producción a cubrir el evento. Ambos grupos, con fines y predisposiciones muy encontradas y diferentes, pero con un mismo interés, ser testigos del contacto y poder grabar un avistamiento real OVNI. Se contó con la visita especial de la doctora Ana María Polo, quien, representando al programa Caso Cerrado de Telemundo, que se emite en Estados Unidos, ella es directora ejecutiva del programa Caso Cerrado de Telemundo, esta cadena internacional, el programa con más rating en la comunidad latina en los Estados Unidos, quien compartió y departió la intensidad del momento muy amablemente con todos los medios presentes. Desde el punto de reunión a las 2 de la madrugada, perdón, debí decir a las 2 p.m., pasado mediodía, en un céntrico hotel limeño, la comitiva partió en transportes acondicionados rumbo al sur de Lima, a Chilca, locación ubicada a 60 kilómetros al sur de la capital peruana. El arribo, al que se convertiría en el campamento principal, fue a las 4 y 15 p.m., iniciando casi inmediatamente la caminata hacia el punto que se le había indicado a Sixto Paz Wells, para el esperado avistamiento y encuentro extraterrestre. La hora programada para el primer encuentro era las 7 p.m., hora que no se cumpliría y en donde la expectativa y la desesperanza comenzaba a sentirse en el ambiente. En este punto, Sixto Paz insta al grupo presente a comenzar los trabajos de relajación, meditación y mantralización que predispondrían la facilidad del encuentro. A pesar de lo elocuaz renuencia de algunos miembros del grupo presente, todos terminaron participando de los trabajos previos dirigidos por el propio Sixto. Los resultados no se harían esperar más. A las 8:30, una inusual iluminación sobre el cerro señalado hace su aparición. 8:50, un objeto luminoso de forma circular y de color naranja intenso se deja ver y desaparece. Hemos visto el video con respecto a esto. A las 9, 10 minutos después, Sobre el mismo lugar, en lo alto de un cerro, al frente del grupo hace aparición una media luna de un intenso color anaranjado. El color era muy intenso realmente, y la luminosidad se reflejaba la luz sobre la cresta del cerro, iluminando las formas del mismo. Segundos después, el ovni varía su forma hasta lograr una forma cilíndrica casi perfecta, más iluminada aún, similar a una brasa encendida, hasta que de la misma forma que se vino, se fue, desvaneciéndose frente a la oscuridad de la noche y de los ojos de todos los testigos presentes. El avistamiento del ovni, convocado por Sixto Paz, se dio a las 9 p.m. y duró exactamente un minuto. Nadie de los presentes en el grupo puede negar que el extraño fenómeno del que fuimos testigos se dio, ya que la confusión e incluso el miedo posterior al avistamiento era notorio entre los asistentes. La noche del lunes martes de fines de marzo último 2009 pasará el recuerdo imborrable de quienes estuvimos, que tuvimos la dicha de ser testigos de aquel contacto del que Sixto Paz viene hace 35 años mencionando. El evento tiene todos los ingredientes para ser considerado cierto y por lejos semejar un mentalismo, ya que las circunstancias, el lugar exacto, el ambiente, la calidad de los testigos y los detalles no terminarían de explicar lo que allí mismo habría ocurrido. Aquella noche de fines de verano se proyectaría un fenómeno que sin duda la ciencia negará al no hallarle una explicación lógica que la autoconvenza. La pregunta es, ¿aplica acaso la lógica humana en estos casos? Se comparten aquí en este blogspot de nuestro pasado extraterrestre.com algunas fotografías de la expedición a Chilca y datos audiovisuales que realmente vale la pena visitar. Otros datos. En la oscuridad del desierto, debido a la locación y ante la cegadez de la iluminación de la pantalla de la cámara, efecto que conocemos realmente y agregamos, se nos hizo muy difícil lograr una buena toma del ovni. Compañeros del grupo sí las consiguieron y próximamente las compartiremos aquí en la página. Segundo, a los 10 minutos del avistamiento, aeronaves militares identificables por el ruido de sus motores, la velocidad y trayectorias, realizaron vuelos en la zona y se contaron hasta 4 veces el recorrido sobre nosotros. Tercer punto, el ovni dio la impresión de querer acercarse, pero debido al desorden y el exceso de entusiasmo del grupo, todo indicaría que hizo que se fuera. Cuarto, existen los testimonios grabados de todos los testigos del avistamiento, confirmando un hecho sin explicación visto por todos. También otras cámaras han registrado. Muchos de los testigos indicaron pérdida de batería de diversos aparatos electrónicos. Algunos no pudieron grabar nada, pero algunos otros, o muchos otros, sí. Entonces compartimos parte del audio de este material que nos está proponiendo Marco a continuación en Ceres FM. Tenemos un poco de viento en la toma que pega en el micrófono de la cámara. Allí vemos un círculo. Vamos a tomar las sillas, abrigo y agua. Es alguien de los periodistas que ha venido. Entonces vemos las preparaciones previas, la armonización del grupo. Allí se muestran las montañas del desierto, una caminata hasta el sitio puntual donde hay un círculo hecho con piedras. En nuestro caso nosotros estábamos interesados en participar, pero en virtud del próximo viaje que tenemos no nos dan los tiempos. Vemos allí a todo el grupo con sus equipajes, montando las cámaras, los trípodes, la gente de la prensa internacional. Está ya cayendo el sol. Todas las personas que han venido aparentemente va a ser en este sitio. Allí Sixto está contando, digamos, cómo han sido las experiencias en su familia, la recepción de los mensajes psicográficos. Y ya comienza la espera nocturna, cae la noche, todo está en silencio. Estamos observando ahora un grupo de fotografías. Son exactamente 5 para las 7 de la noche del 30 de marzo de 2009. Nada, pero es el grupo en completo silencio y estamos esperando a ver si tenemos la oportunidad de tener algún tipo de avistamiento de acuerdo a las comunicaciones que ha recibido Sixto Paz. 9 en punto de la noche, nuestro posado extraterrestre desde Chilca. Acabamos de terminar una matración y podemos ver este objeto que ha aparecido en el cerro como una especie de media luna enorme, bien grande, para que se pueda captar desde aquí. Es un objeto cilíndrico, color naranja, rojo, blanco, y que está desplazándose. Lo estamos grabando desde aquí. Todas las personas lo están registrando desde acá. Ustedes pueden ver las luces de las cámaras. Y pueden ver el objeto que está alterando su forma. Está modificando su forma, es un ovni aparentemente variable, pero la luz la mantiene, la iluminación es propia. No hay ningún reflejo, no hay ninguna luz artificial en el fondo. Todavía se mantiene, estamos grabando más de un minuto. Hoy, 30 de marzo de 2009. El dibujo, el ovni se está difuminando a lo lejos, la luz está siendo cada vez más traslúcida hasta prácticamente desaparecer. Siento que necesitan hacer un contacto mucho más seguro con nosotros. O sea, este mensaje todavía es para muy pocos y este mensaje tiene que ser para todos, porque realmente todos tenemos que hacer el cambio, todos tenemos que abrir la mente. Y espero que sea pronto. Espero que sea pronto. Ustedes, chicos, lo vieron también, ¿no? Claro que sí. Todos. No es obvio, ¿no? No había forma de negarlo. Así que bueno, vamos a continuar, quién sabe. Ahí tenemos algo más cercano. Estas son declaraciones de la... Muy bien, Marco. Realmente muy contento de que hayamos podido venir y hayamos podido compartir realmente de esta experiencia de 30 para 31 de marzo del 2009 aquí en el desierto de Chilca. Nos vamos contentos todos, sin duda. Una experiencia para el recuerdo. Pues yo pienso de que cada uno siempre es afectado por las experiencias de forma diferente. Yo me voy con la... siempre con el entusiasmo, la tranquilidad de haber puesto siempre lo mejor de mí y saber de que los guías siempre están ahí, del otro lado de la línea telefónica. Sin duda que sí, nos vamos todos bastante satisfechos al tema y agradecidos sobre todo contigo, ¿no? Y nada, nuevamente agradecerte y nuestro pasado extraterrestre presente aquí de todas maneras en este encuentro periodístico. Pues un gran abrazo y gracias al apoyo de todos los que estuvieron pendientes de la experiencia. Gracias, Héctor. Bueno, son las 5 y 30 de la mañana del martes 31 de marzo del 2009. Acaba de concluir el octavo encuentro avistamiento programado con Sixto Paz. Ya nos estamos retirando todos. Todos los periodistas están ya a bordo del bus. Algunos vehículos particulares también ya están iniciando el retiro para Lima. Y sin duda una experiencia diferente, única. Y bastante positiva, creo que cada persona presente acá lo va a tomar de una manera muy personal. Así que bueno, terminamos aquí nuestro pasado extraterrestre. Aprende a ver, no a creer. Sí, lo que termina diciendo Marco es así, aprende a ver y no a creer. Simplemente se puede comprobar lo que uno vive, se puede ver con los ojos físicos, pero también con los ojos del alma. Gracias, Marco.